empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa radial del programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Queremos saludar a todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, a la radio de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes y radio de la UNER de Concepción del Uruguay que retransmiten este programa. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo por mail a elpuente@sociales.gob.ar, el Facebook /elpuenteradio y por Twitter a @elpuenteradio. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Hoy continuaremos hablando sobre el tema que comenzamos a dialogar el martes junto al profesor Luis Roa, sobre paritarias, específicamente la negociación colectiva salarial, un tema candente todo el año y más a esta altura de la estación. Y enfocándonos en lo que fue quizás el conflicto que tuvo mayor espacio en los medios y en la agenda pública, que es el conflicto docente. Para ello estaremos hoy en compañía de Matías Saulendo, miembro de la Comisión Directiva de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, y miembro de la Mesa Nacional de la CTA. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, hola. Matías. Muchas gracias por la invitación. Sos docente de primaria, ¿no? Soy docente de primaria del Mariano Acosta. Del Mariano Acosta. Bien. Bueno, vamos a comenzar primero retomando algunas de las voces que estuvieron circulando sobre este tema en las últimas semanas. Esto no es una paritaria como son las paritarias del sector privado, digamos, incluso la de la administración pública, porque acá hay solamente una referencia de lo que estamos hablando, es de la referencia, porque finalmente las decisiones sobre política salarial docente corresponde a cada una de las jurisdicciones. Lamentablemente, hace 4 años nosotros se invertía en la provincia de Buenos Aires casi un 38% del presupuesto en educación, eso fue una curva descendente, y hoy estamos por debajo de provincias o jurisdicciones que estábamos a la par o estábamos un poquito arriba. Entonces, ha venido con una debacle el tema del salario. El año pasado estuvimos 4 meses en conflicto con el reclamo que nos hacen ahora. ¿Por qué no empiezan las clases y siguen negociando, y si no les dan respuesta van al paro de vuelta? El año pasado estuvimos 4 meses así. ¿Para qué? Para reclamarle que nos dieran un 25% de aumento, que finalmente fue casi esa cifra, 24,5, 25, y que lo cobráramos todo el año 2013. Uh-huh. Si nosotros no hubiéramos llevado ese conflicto el año pasado, hoy sería el salario más bajo del país. ¿A ustedes qué le parece? ¿Que yo, por la intransigencia de los gremios, no voy a implementar el aumento? Y como peronista, si hay algo que entendemos, son la demanda de los trabajadores. Y la esencia de la política, buscar acercar posiciones. Nos sorprendió porque hoy era una convocatoria nuevamente del gobierno. Creíamos que existía la posibilidad de poder avanzar en destrabar este conflicto. Sin embargo, lo que el gobierno se limitó, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es a ratificar la propuesta anterior que ya habíamos rechazado, que implica un aumento del 21% para el 80% de los docentes y el 30,9 para el 20% de los docentes. Lo que ha hecho el gobierno de la provincia es presentar una propuesta mejorada, teniendo en cuenta algunos de los puntos que nosotros veníamos reclamando, y en términos generales podemos decir de que el salario inicial de bolsillo de 3.600 va a ir a 5.000 pesos en el mes de agosto. Los docentes en asamblea el día de hoy van a recepcionar esta propuesta. Van a recepcionar esta propuesta y nos van a dar mandato a nosotros con respecto a la aceptación o el rechazo de la misma. El puente. Construcción colectiva. Bueno, escuchábamos algunas voces que estuvieron repercutiendo en las últimas semanas. Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación, en referencia a la situación de la paritaria nacional de docentes. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli, gobernador de la provincia, también planteando la postura desde el Poder Ejecutivo. Y Mirta Petrosini, del Frente de Educadores Bonaerenses, la FEP. Es un poco la síntesis del conflicto que tuvo eje en la provincia de Buenos Aires, pero que bueno, tuvo una repercusión nacional también e incidió sobre todo, obviamente, la paritaria nacional, y que recién se terminó de resolver, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el inicio de clases en esta semana. Bueno, estamos en compañía, como les dije anteriormente, de Matías Saulendo, miembro de Salduendo. De la Comisión Directiva de UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, queríamos saber primero si nos podés contar ¿cómo está ahora la situación de los docentes? Bueno, en principio, nuevamente gracias por la invitación y celebro un poco seguir, bueno, discutiendo todavía la situación educativa a nivel nacional y en distintas jurisdicciones, pese a los acuerdos, porque me parece que hay que seguir discutiendo la situación educativa a lo largo y ancho del país. Como muy bien vos decís, el día lunes comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires, luego de 17 días de paro. Y por otro lado, el mismo lunes se firmó la paritaria nacional, ¿no? Uh-huh. Recordando que luego de los últimos dos años se había cerrado por decreto de forma unilateral. El día lunes, bueno, se pudieron acercar las dos partes, tanto la parte de nuestra confederación, la de la CETERA, y también, bueno, los otros cuatro sindicatos nacionales que participan de la paritaria nacional, y el gobierno nacional, en el cual, bueno, llegamos a un acuerdo en el cual se lleva el piso salarial del docente de cargo testigo a 4.400 pesos, lo que a cobrar en agosto, lo que se llevaría, bueno, a un 28% de aumento, por el cual, bueno, se pudieron acercar las partes y, nada, celebramos también poder haber llegar a puntos de acuerdo en lo que implicaba también el presentismo docente, si atado al salario o no, en el cual, bueno, se comprendió por parte del Ejecutivo que el presentismo no es salario y que en tal caso hay que a problematizar sobre las políticas de ausentismo que implican que los docentes falten, pero que de ninguna manera podía estar condicionado al salario de un trabajador. Así que bueno, sinceramente, desde la CETERA y desde los sindicatos de base, muy contentos porque de alguna manera hay que romper con algunas onceras que por ahí en torno a la paritaria nacional, si se afectaba a poco, si no afectaba a cuánto se afectaba o no. La realidad es que hay un montón de provincias, las provincias que todavía siguen siendo las más pobres de nuestro país, uh-huh, que dependen mucho, ¿no?, de lo que se haya arreglado. Entonces, bueno, ahora por suerte se están llegando a acuerdos salariales también en Jujuy, en Corrientes, en Chaco, lo que, bueno, de alguna manera, que el conflicto, aunque estaba muy centrado en la provincia de Buenos Aires por la implicancia que tiene, había 10 provincias que estaban en conflicto y muchas con paros, por ahí no por tiempo indeterminado como era la provincia, pero sí de 48 horas, de 72 horas, así que bueno, estamos a la espera de que, bueno, de que en esta semana se terminen de solucionar todos los conflictos y que, bueno, lo que más queremos los trabajadores de la educación es que haya clases en todo el país en las mejores condiciones de trabajo y eso implica con un salario digno para los trabajadores, ¿no? Claro, además las provincias que resuelven antes su problema son las que tienen mayores ingresos, es decir, Ciudad de Buenos Aires, provincia, quizás las provincias que están más aisladas y no tienen tanta repercusión, digamos, o posibilidad de medidas de lucha, también quedan postergadas. Eso ocurrió un poco el año pasado, ¿no? Totalmente, lo que vos decís es una realidad que estamos viviendo, lo que nos invita también a repensar la paritaria nacional, ¿no? Porque hoy en día, para la Capital Federal, para Santa Fe, para Córdoba, ¿no?, para toda la región centro, hoy la paritaria nacional casi que no fijaría el piso salarial de un docente en estas jurisdicciones, porque un docente en Capital llegó a un aumento salarial de 6.000 pesos, en Santa Fe lo mismo, en Córdoba un poquito más. Entonces, sinceramente, lo que se termine negociando por ahí en la paritaria nacional no queda en relación con lo que gana cada docente de estas jurisdicciones. Pero sí está muy atado a estas provincias que, lamentablemente, por distintas situaciones geográficas, económicas, hacen que, bueno, que queden postergados los salarios y de estén muy atentos a lo que sucede en la paritaria nacional. Pero bueno, por suerte, repito, el día lunes se pudo llegar a un acuerdo del 28% y en base a eso, bueno, estamos llevando el cargo docente de 3.400 pesos, que es lo que se había fijado por decreto el año pasado, a 4.400 en agosto, lo que implica un aumento del 28%, y bueno, para nosotros es muy importante porque recordemos que la última vez había quedado el salario docente por debajo del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Bien, Matías, te invito a escuchar un fragmento de la conversación que tuvimos el martes con el profesor Luis Roa, que nos habló un poco desde la perspectiva de la facultad sobre la cuestión de paritarias. Cada mundo, cada micromundo del trabajo, cada actividad tiene sus características. Los docentes, no es lo mismo negociar en marzo que a mitad de año. No es lo mismo negociar con un atraso, como los docentes que tuvieron un atraso en la paritaria anterior, donde quedaron 3 puntos abajo por la inflación medida. No es lo mismo negociar los docentes después de los conflictos policiales, porque en cada provincia forman parte, van a negociar con la misma patronal, con los sectores públicos en cada provincia que negociaban los sectores policiales bajo otro contexto. Es decir, por definición, más allá que podemos hablar un rato sobre esto, la negociación colectiva es una mesa de negociación abierta, es decir, más política con relación a las condiciones de trabajo y salariales, es sumamente saludable. Y creo que lo que hay que destacar de todo esto. Bueno, escuchábamos recién al profesor Luis Roa de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales y también ponía en cuestión algunos de los puntos que resultaron también centrales en medio del conflicto, incluso en lo que fue el discurso de la presidenta en la apertura de sesiones ordinarias, ¿no? Acerca de si las paritarias tienen que ser en marzo o no ser en marzo, si esto perjudica, ayuda. ¿Cuál es la opinión que tienen desde el gremio? No, bueno, yo me gustaría relatar un poco a cómo llamamos esta situación de conflicto también, ¿no? Porque lamentablemente en muchos de los medios de comunicación estuvo este tema, ¿no? Socialmente estuvo. Bastante. Totalmente, se ha escuchado diversas opiniones, algunas hasta que nos dolieron mucho. Siempre debatir sobre educación es saludable y nos pone contentos, pero nos parece que es necesario aclarar algunos tipos de situaciones porque a nosotros nos dolió mucho esto de los docentes tienen de rehenes a los chicos, ¿no? Y me parece que ahí hay que ver las responsabilidades de cada una de las partes también, ¿no? Nosotros en parte venimos pidiendo, presentamos el año pasado un proyecto al Ejecutivo a nivel nacional, en el cual pedíamos que se nos convoque a paritaria en febrero o enero, a lo más temprano posible, para no llegar a esta situación de comienzo del ciclo lectivo sobre la marcha, teniendo que discutir el salario y bueno, nuevamente toda esta discusión si no hay acuerdo o no, las medidas de fuerza que se van a tomar. Y por otro lado, uno de los pedidos que hicimos fue que la paritaria docente sea en junio, ¿no? O noviembre, que no sea una de las primeras, porque también es una de las primeras convenios colectivos que hay a lo largo del país y que de alguna manera también fija en términos políticos lo que van a negociar otras confederaciones sindicales, otras. Entonces, nos parece importante que, bueno, de que negocien por ahí otros actores sindicales y después nosotros. ¿Por qué? Porque también hay que desmitificar algo. No es lo mismo el 28% de aumento que logró la CETERA sobre un salario de que estamos hablando de 3.400 pesos sobre un 28% de los petroleros, camioneros, que tienen otro nivel de ingresos mucho más alto, y también celebramos que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo durante estos 10 años que venimos. Pero bueno, sí, además un sueldo que estaba atrasado, ¿no? Que es algo que también decía el profesor, ¿no? Cerró, que vos comenzabas diciendo, bueno, cerró por decreto, quedó con un atraso a partir de la discusión del año pasado, y bueno, hoy hay que retomar, y bueno. A mí, nosotros lo que planteamos es, esto para términos políticos, yo integro la CTA de Hugo Yasky, ¿no? Nosotros planteamos esto, autonomía no es neutralidad. Nosotros acompañamos mucho de estos procesos que está viviendo Latinoamérica, en Argentina y la región, y hemos apoyado muchas de las políticas del gobierno nacional, y consideramos de que estamos viviendo una época avanzada y somos parte de muchas de esas políticas. La asignación universal por hijo fue una política educativa de la CTA en los 90, pero a su vez también sabemos que salir a entender cuando tenemos que defender el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. La realidad en la provincia de Buenos Aires, que fue el caso que estuvo más candente por este paro por tiempo determinado, los compañeros el año pasado habían quedado, lo que se fijó en la paritaria nacional, les había quedado por ellos, a ellos como sueldo inicial. Entonces un maestro en la provincia iba a quedar por debajo del salario mínimo vital y móvil. El año pasado el SUTEBA hizo movilizaciones, radios abiertas, marchas de antorcha, peregrinación, distintas medidas en la cual lograron aumentar un poquito el piso, que lo llevó de esos 3.400 a 3.600. a fin de año se volvió a pedir un aumento, no se dio. Entonces, cuando uno se plantea de que fue una medida intransigente, muy dura, hay que entender también que no fue una medida aislada. Por eso Varadel explicaba mucho de que esto fue algo, si uno se lo mide desde el 2014 y parece descontextualizado, dicen cómo me pasan con paro por tiempo indeterminado en la Argentina de hoy. No, claro, así suenaría mal. Por eso hay que analizarlo en base a todo lo que pasó el año pasado, a una provincia de Buenos Aires donde donde Scioli quiso pagar el aguinaldo en cuotas. No nos olvidemos de todas esas medidas que, bueno, que atentan contra el poder adquisitivo de los trabajadores y un salario en la provincia de Buenos Aires que había quedado muy atrasado. Por eso se terminó comprobando después de estos 17 días de que, bueno, la voluntad política del gobierno, la celebramos, es haber aumentado a que el sueldo inicial se vaya a 5.000 pesos, lo que equivale a un 38% de aumento. Entonces, de la propuesta de ese 22% anualizado ahora, bueno, nos pone contento y nos problematiza también a preguntarnos, ¿no?, si había que llevar esta medida tan drástica para lograr este aumento, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando de paritarias, sueldos, pero también de educación en el puente, así que vamos a escuchar un poco de música alegórica. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One love. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que sea. Educación para Lorena y para Raúl. Educación para Samara y también para Azul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres. Cada día hay clase y desde chiquitito tienen que llevarte. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Una mente libre es una mente abierta. Los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Aprender es gratis, que nadie molesta. Que somos iguales, vengaré donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todo cabe, en la escuela está abierta. Aprende jugando, quien gana, quien se esfuerza. Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Tienen la tarea de formar los menores, pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprende en el cole, con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza y también el corazón, que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor. La educación es la llave que te abrirá las puertas, estudia los números y también las letras, apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Escucharnos en el puente. Es hora de encontrarnos. Escuchábamos en el puente a Little Pepe. La educación es la llave, música con mensaje en nuestro programa y también con un poco de onda. Aprovechamos para saludar a quienes nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook: Laurencio Sus, Sol Fernández Bouzo, Gabriela Gómez, Ignacio, Romina y Roger Ruiz. Bueno, seguimos hablando con Matías Alduendo de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, veníamos retomando un poco estas cuestiones y queríamos, para seguir tratando en el segundo bloque, algunos puntos que nos parecían interesantes plantear sobre el tema presupuesto, ¿no? Es decir, el presupuesto no es únicamente los salarios y también es un punto que estaba bastante en conflicto en lo que fue la paritaria. Sí, nosotros ahí tenemos una rica discusión. Nosotros también esto lo dejo como piso. Estamos en la Argentina de hoy, estamos discutiendo sobre paritaria, ¿no? O sea, nosotros queremos defender a rajatabla este instrumento de que le da la posibilidad a los trabajadores de tener mayor poder adquisitivo. Y no solo en la cuestión salarial, sino lo que implica la paritaria, las condiciones de trabajo, el presupuesto educativo, las mejoras de enseñanza y aprendizaje. Y en ese estilo, bueno, ahí nosotros algo que planteamos y nos parece importante es que el presupuesto educativo, con la ley de financiamiento educativo, que ha logrado que, bueno, tener uno de los índices más altos de la región en cuanto al PBI destinado a educación, que es arriba del 6%, es que lo que queremos discutir ahora en estos 10 años que de avanzada en muchas políticas educativas es la redistribución por ahí de ese 6%, en el cual consideramos de que, bueno, un gran alto, entre un 50 y un 60%, un poquito más, está destinado a lo que es las universidades nacionales y lo que resta a todo el resto del sistema educativo. Entonces nos parecería interesante discutirlo y problematizar sobre eso, y también, bueno, plantear algunas cuestiones que son necesarias para los trabajadores de educación y la escuela pública, como las condiciones de enseñanza, cómo mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Discutir la educación en una manera más integral y que no quede solo siempre atada a la discusión de lo salarial, ¿no? Me parece que hay un montón de proyectos como la que se firmó a fines del año pasado entre la CETERA y el Ministerio de Educación sobre capacitación permanente y continua a los docentes, la ley de formación sobre educación sexual integral. Me parece que son todas cosas que mejoran la calidad educativa, mejoran el proyecto educativo que queremos llevar adelante de todas partes, pero bueno, es necesario volver a discutir por ahí la distribución de este 6% del PBI, ¿no? Claro, y ustedes como gremio, ¿cuáles son los puntos centrales con respecto a formación? Me decías, ¿y qué otros puntos, más allá de lo salarial, también fueron eje de la discusión? Bueno, me parece que un tema central de las condiciones de enseñanza y aprendizaje que estuvo presente fue trabajar las políticas de ausentismo de los docentes, ¿no? Uh-huh. Porque no es que nosotros, cuando estuvo presente el tema, no es que a nosotros no nos interesa abordar el tema si los docentes faltan o no. Nosotros lo que no queremos es que esté atado el salario y que haya un plus en cuanto a productividad o no. Nos parece que eso retrocede más que avanzar. Uh-huh. Lo que sí queremos es hacer un estudio que la CETERA ha llevado adelante en distintas regiones y compartirlo con el Ministerio de Educación, es cómo trabajar esa política de ausentismo y ver cuáles son las causas de que, bueno, si están siendo mayores o no. No hay datos concretos también, ¿no? Para tener en claro, ¿no? Porque hay mucha generalidad, pero no es que hay índices donde el docente falta más. Nosotros siempre mencionamos, claro, que los únicos datos que tiene el gobierno es más que nada lo que son reemplazos y lo que tiene que ver con números específicos. Totalmente, y aparte no es que hay un estudio, un censo, donde se dice, bueno, en la Santa Fe hay un alto índice que faltan un 80%. En Capital Federal, donde tenemos incluido el ausentismo, o sea, hay un plus salarial por si faltas o no, hay un grado mayor de ausentismo que en Santa Fe, que no lo hay. Uh-huh. Entonces es para preguntarse también, ¿no? Esto es así, por mayor salario no vas a faltar. Me parece que hay que trabajar otras cuestiones, que son las condiciones de trabajo. Y en cuanto a las condiciones de trabajo, nosotros queremos necesariamente discutir la educación que queremos. Me parece que la escuela primaria, ¿no? Que es una manera, la base de todo el sistema educativo en cuanto a cantidad, en cuantidad docente, nos amerita pensar qué condiciones necesitan los trabajadores de educación para mejorar sus condiciones de trabajo. Y en ese sentido tenemos que discutir cuántos docentes tiene que haber por grado, la jornada extendida, si queremos actividades artísticas para los chicos. Me parece que hay que discutir todo eso para... Pero también discutir los programas. Totalmente, ya. El currículum, ¿no? Me parece que eso es importante, ver qué contenidos se dan en la escuela. Me parece que hay un montón de situaciones que ameritan a ver la evaluación docente, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema también para analizar. Nosotros no compartimos la posición de que los estándares de las pruebas PISA para evaluar a nuestros alumnos, ¿no? Nosotros consideramos que tiene que haber una evaluación que no sea así desinformal y descontextualizada. Nosotros tenemos que evaluar contextualizada todo el sistema educativo, ¿no? No haber de cuánto rinde un alumno tal en tal materia depende de una evaluación que la me parece que eso sí, no, que no suma, tienen los no, estándares que no tienen no, nada que ver con la realidad. Seguimos reproduciendo lógicas que me parece que están relacionadas a otra política educativa. Me parece que en eso tenemos que avanzar. Y aparte, me parece que las pruebas PISA no marcan nada en cuanto al avance de una sociedad o no. Entonces, bueno, entonces nosotros ante eso sí también quisimos instalar algo que brevemente lo cuento, que es el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Que el Movimiento Pedagógico Latinoamericano surge hace 3 años en Bogotá, justamente porque es uno de los gobiernos en lo que analizamos de Latinoamérica que lamentablemente sigue compartiendo las políticas educativas que están más atadas al consenso de Washington que otra cosa. Entonces hemos lanzado ahí en toda la región, todos los sindicatos de cada país docente, ¿no?, de Venezuela, de Bolivia, un Movimiento Pedagógico Latinoamericano en el cual dice, es el momento de discutir la educación que queremos para la región, ¿no? No una educación que esté mirada para Europa, que esté pensada en realmente en las políticas más que están más acordes a los 90, sino pensar la educación que queremos en la actualidad, ¿no? Y en ese marco, bueno, la hemos lanzado. Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando en el segundo bloque sobre paritarias y, como siempre, educación, pedagogía y otros temas en el puente. Vivir la realidad. Transformar la realidad. El puente. Cursos de capacitación para organizaciones comunitarias. El 9 de abril comienza el curso de planificación de proyectos comunitarios. Tendrá una duración de 5 encuentros y se dictará los miércoles de 14 a 17 en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Para informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uba.ar o comunicate al 4508-3800, interno 137. Organiza Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Continúa la inscripción para el curso de planificación de proyectos comunitarios del programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de la facultad. Más información vamos a subir ahora en el Facebook para que se sumen. Ya estamos a punto de comenzar. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y estamos en comunicación con Lidia Braceras de SUTEBA Quilmes para continuar conversando acerca de la paritaria docente. Hola Lidia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al puente. Gracias. Primero quería pedirles disculpas porque yo me había comprometido a estar presente hoy en el programa, pero acá en el distrito estamos haciendo un informe de infraestructura. Ajá. Que fue uno de los temas más importantes dentro del conflicto docente. Realmente estamos asustados de ver el estado en que los directivos están planteando con que se encontraron las escuelas cuando abrieron el ciclo lectivo el lunes pasado, ¿no? Claro. Por eso no pude llegarme hasta allá. Por favor, estás más que disculpada. Bueno, sí, justamente queríamos aprovechar lo que estábamos comentando hoy en el puente, que justamente por más que se haya solucionado y hayan comenzado las clases, los problemas en educación no se han resuelto completamente. Y bueno, pero igualmente queríamos saber, ahora que ya un poco bajó el nivel del conflicto con el inicio de las clases, ¿qué evaluación hacen ustedes desde SUTEBA? Mira, nosotros entendemos que este fue un conflicto extraordinario. Por muchos motivos. El más importante es porque fue un conflicto absolutamente arraigado en las escuelas, donde los docentes se comunicaron inmediatamente con los padres. Nosotros veníamos en una situación donde la comunidad estaba bastante alejada de las escuelas y de la problemática de la educación en sí misma, digamos, no por responsabilidad de las comunidades, sino muchas veces porque es tanta la tarea que se realiza en la escuela que no hay tiempo como para informar a los padres o para mostrarles en qué estado realmente están los edificios, los baños, la falta de mobiliario. Y bueno, y durante todo el conflicto los docentes han ido con toda la creatividad que tienen, han ido reuniéndose entre ellos y con los auxiliares y con los padres y han ido recogiendo una gran solidaridad de parte de la comunidad educativa, porque además los padres de nuestros alumnos son trabajadores de otras ramas de la producción o de otras, claro, de otros servicios, y veían con muy buenos ojos la lucha nuestra, porque todo el mundo sabía que la nuestra es una paritaria testigo, es decir, al ser una de las primeras del año, marca en cierta forma el porcentaje o la cantidad de aumento que va a sacar el resto de los trabajadores. Claro, por supuesto. Por lo tanto, hubo mucha solidaridad en todos los momentos de la lucha. Y después porque hemos sido, me parece a mí, hemos ido desarmando cada una de las maniobras que el gobierno de la provincia ha intentado, como el tema de la conciliación obligatoria, uh-huh, como el tema del fallo judicial que salió un sábado, el fin de semana largo del 24 de marzo, y se tomaron todo ese fin de semana para amedrentar a los docentes mandándoles mail diciéndoles que el martes se tenían que presentar en las escuelas. Y la firmeza y la voluntad de lucha y la claridad, sobre todo, que tenían los docentes alrededor de que no era el gobierno el que nos tenía que mandar a trabajar, sino el resultado de la paritaria y la decisión nuestra, hizo que ese martes el paro volviera a ser del 99% de acatamiento. Claro, sí, por supuesto hubo una adhesión muy grande, y también rescatás vos lo que es el apoyo de los padres también, de la comunidad educativa en general. Sí, porque además se hacían radios abiertas en las plazas, en los barrios, en las ferias, en los barrios, y la gente nos decía: no aflojen, sigan adelante, este es el momento, lo que ustedes ganan, porque en realidad fue tanta la desinformación o la mala información alrededor de cuánto ganamos y alrededor de cuánto se logró en esta paritaria, que la gente al ver los volantes nuestros con las cifras reales, es decir, nosotros estábamos con 1.800 pesos de básico y 3.600 de peso de sueldo inicial, y la gente pensaba que estábamos ganando otros sueldos, ¿me entendés? Claro. Entonces, al ver eso, despertó una solidaridad muy grande entre la gente, que la verdad que nos fortaleció mucho. Claro, porque a pesar, vos planteabas lo que fue la campaña, ¿no? Desde los medios y generalmente las posiciones desde el gobierno, también llevaba mucho a la confusión y tuvieron que hacer un trabajo bastante importante en la comunicación con los padres también y con la comunidad en general. Exacto, porque además nos acusaron de cualquier cosa, de sediciosos, de tomar a los alumnos de rehenes, de que la paritaria nuestra era un parto, dijo la presidenta el primero de marzo en la apertura de la Asamblea Legislativa. Y en realidad nosotros lo único que estábamos pidiendo era un sueldo que nos permitiera vivir con dignidad, que no es lo que logramos, digamos, porque lo que logramos en función de lo salarial es muy poco, porque nos van a dar un aumento de 200 pesos en el básico ahora, en el mes de, lo vamos a cobrar en abril, y otros 200 pesos en el básico en agosto, lo vamos a cobrar en septiembre, o sea que nuestro básico anualizado se iría a 2.200 pesos en el mes de septiembre, y en abril cobraríamos de sueldo inicial con sumas que muchas son remunerativas, es decir, que tienen descuentos, son absolutamente en blanco, digamos, y otras, claro, que son remunerativas pero no bonificables, o sea que no influyen en la antigüedad, que es uno de los ítems más importantes de nuestro salario, nos iríamos recién ahora a 4.577 pesos de sueldo inicial y en septiembre a 5.000 pesos, con un desfasaje muy grande entre los docentes que recién se inician y los docentes con antigüedad, porque en septiembre un docente con 17 años de antigüedad estaría cobrando 70 pesos más que un docente que recién se inicia. Perfecto. ¿Entendés? Entonces hay un achatamiento de nuestra escala salarial muy importante. Bien, perfecto. Muchas gracias, Lidia, por tu comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. Conversábamos con Lidia Braceras de SUTEBA Quilmes. Escuchamos Escuela de Rock, la banda de sonido de la película homónima, gran película para un domingo a la tarde y para también repensar desde otro espacio la educación, ¿no? Bueno, recordamos las vías telefónicas, elpuente@sociales.gov.ar, en Facebook /elpuenteradio y en Twitter @elpuenteradio. Continuamos en el puente, estamos con Matías Alduendo de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, antes hablábamos con Lidia Braceras de SUTEBA Quilmes, también nos daba la posición desde los gremios provinciales. ¿Cómo está ahora la situación? Si nos podés decir. No, ahí yo la escuchaba a Lidia y nada, me parece que nada, la situación en la provincia, que mejor que una docente, ¿no? Que bueno, que trabaja ahí. Y ella hacía algo hincapié al principio que me parece que es importante, ¿no? Que yo te lo mencionaba antes, que es el tema de la infraestructura escolar. Que la infraestructura escolar está atada a las condiciones de trabajo de un docente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos escuelas en el cual nosotros también hablamos de algo que es el paro silencioso, ¿no? ¿Qué es el paro silencioso? Aquellas escuelas que no tienen clase, y no porque no haya una voluntad o una medida de fuerza de los docentes, sino que no tienen clase porque no hay electricidad en la escuela, porque la escuela está inundada, porque se rompió un techo, porque se cayó un techo. Y ahí me parece que hay una situación de que nosotros declaramos que hay una emergencia de infraestructura escolar muy grande en la provincia de Buenos Aires. Por eso, en lo que, aparte del acuerdo salarial, que es muy importante y fue la gran problemática por la cual se tomó la medida de fuerza, había otros puntos. Uno era el de infraestructura escolar y se generó una comisión de seguimiento entre ambas partes, que el mismo lunes se juntó, para evaluar la situación de emergencia de edilicia en la provincia de Buenos Aires, y se están llevando estos planes de seguimiento que recién comentaba Lidia en cada una, ¿no? O sea, a veces a uno le cuesta entender más cuando uno viene a la capital federal y se mueve acá. Nada, la monstruosidad que tiene, por decirlo de alguna manera, la provincia de Buenos Aires y las particularidades de cada uno de los municipios. Entonces, bueno, se está haciendo un seguimiento ante eso y bueno, hay zonas que están mucho más postergadas que otras. Pero bueno, en eso se ha avanzado. Por eso es un punto importante en el que se ha avanzado en la paritaria de la provincia de Buenos Aires. Segundo punto importante es la situación de la salud de los docentes, ¿no? Y en eso nosotros tenemos una gran problemática con el idioma en la provincia de Buenos Aires, que es la obra social que tienen los docentes, en la cual, bueno, había situaciones de muchas condiciones donde no eran atendidos, turnos que se postergaban, no había regularización de eso. Entonces, otro de los puntos que se acordó en la paritaria fue regularizar el sistema del idioma en la provincia de Buenos Aires para que los docentes tengan un sistema de salud digno, ¿no? Que eso es lo que más queremos. Y bueno, entonces esos dos puntos me parece que son dos puntos importantes para pensar las condiciones de trabajo de docentes, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante, que es una victoria importantísima, es que se bajó como lo que sea, no quiero expresarlo mal, pero como un fondo, sí, para que cada supervisora de cada municipio pueda destinarle a las escuelas para cuando falta una lamparita, para cuando se rompe un picaporte, por cuando hay que pintar una puerta. La caja chica, digamos. Hace una caja chica que no existía. Y eso también es una victoria, no porque nosotros estemos a favor de la descentralización, ni mucho menos, por favor, que no sea así, pero sí que haya un margen para que los directivos de escuela no tengan que poner plata de su bolsillo a los docentes para mejorar las condiciones. Entonces, que bueno, que haya un Estado presente implica eso también, y celebramos nada esta definición en el cual, bueno, puede ir acompañando lo que nosotros queremos, que es una mejor educación pública para todos los chicos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, ¿no? ¿Qué podés decirnos sobre específicamente sobre la ciudad de Buenos Aires también? Que estuvo un poco la cuestión de infraestructura, si quizás sí. No tiene los problemas urgentes. En la provincia de Buenos Aires nos encontramos no con un problema de infraestructura, que sí lo tuvimos en el 2010, si se recuerdan las tomas estudiantiles en la ciudad, de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos un problema de emergencia de infraestructura. ¿Qué digo esto? Emergencia edilicia, porque no hay establecimientos. Recordemos que uno de los conflictos más grandes que vivió el sistema educativo en la capital federal se dio estas vacaciones, diciembre de este año y estos primeros días de clases, con 17.000 chicos sin vacantes. Un sistema de inscripción online que puso el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su ministro de Educación, Esteban Burrich, que fracasó rotundamente, que generó un problema donde no lo había, en el cual se perdió el vínculo pedagógico que había entre las familias y la escuela. Cuando un padre va a notar a su hijo, conoce la escuela, la muestra, habla con el director, esta situación despersonalizada a través de una computadora generó que chicos donde tenían hermanos en la escuela no le asignaran las vacantes, hijos de docentes que siempre tienen prioridad no la tuvieran. Entonces se violó el estatuto y se violó el artículo de la Constitución, que es asignarle vacante en el sistema inicial y primario a todos los chicos. Entonces, bueno, esta situación de catástrofe. No sé si fracasó o realmente cumplió el objetivo que tenía. Totalmente, no, ahí comparto con vos de que me parece que, teniendo una mirada política de este asunto, hay una intencionalidad en el cual, comparando con lo del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires, hay una política clara del gobierno de la ciudad de ponderar la escuela privada por sobre la pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, ajedreado, ¿qué pasa con un padre que se encuentra 10 días antes de empezar las clases que no tiene vacante para su hijo? Y bueno, si tiene un poco más de plata, un poco más de recursos, y no lo dude, lo manda a una escuela privada, ¿no? Y eso nosotros lo hemos salido a denunciar fuertemente, porque no es un hecho aislado de esta inscripción online. Viene acompañado de distintas medidas de estos años de gestión del macrismo en la ciudad, donde nos han dado claras muestras de que hay una intencionalidad sobre generar una política de vaciamiento de lo público, no solo en educación, sino en salud y en cultura, por sobre el sector privado, que nosotros sinceramente eso lo salimos a denunciar y hemos tenido, bueno, muchas políticas de salir adelante a la calle y a juntarnos con las familias, con los docentes, para salir a denunciar esta política que queremos que atacan a la escuela pública. Por eso, bueno, hoy nos encontramos en una situación donde estamos saliendo a pedir que se construyan escuelas. Nosotros queremos que el macrismo no ha construido solo 2 escuelas, ¿no? Me parece que es lamentable en donde hay un crecimiento de la población y lo que implica la capital federal, y donde se ha demostrado que hay chicos que se han quedado sin vacante. Entonces, es necesaria una política de construir escuelas, ¿no? Nosotros generamos un acto hace poco en la escuela donde yo soy docente, que es la Escuela Normal número 2 Mariano Acosta, donde como escuela normal funciona a nivel primario, medio y superior de formación docente, pero no tiene un jardín. Y están el espacio físico para construirlo. Bueno, tiene que haber una definición política del gobierno de la ciudad para que se construya el jardín a nivel inicial en Mariano Acosta y en zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque nos encontramos con docentes que están dando clase en primaria o en inicial con 35 chicos en un mismo grado, en donde se generan condiciones de enseñanza y de aprendizaje que no son las que nosotros valoramos. ¿Cómo puede aprender un chico? ¿Cómo puede ser un maestro con 35 chicos amontonados en un aula, ¿no? Esto es muy duro, por eso generamos un paro de 48 horas al principio de este ciclo lectivo, denunciando esta política que para nosotros fue catastrófica, como vos decís, con una intencionalidad. No creamos que simplemente fue un error, pero sí creamos esto, que el sistema de inscripción online como sistema en sí mismo fracasó. Tenía falencias también en cuanto al sistema de inscripción, donde no daba continuidad a los chicos que habían hecho sala de 5 en la misma escuela, donde te mandaba en vez de la escuela de manzana a 25 cuadras, ¿no? Por ahí, es verdad, como vos decís, con una intencionalidad de que suceda, ¿no? Pero bueno, ha generado un caos en la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, que todavía no hay chicos sin vacantes y hay escuelas que bueno, que estamos tratando de direccionar chicos para que dar una solución, ¿no? Ayer, claro, termina siendo casi una resolución a los ponchazos de los gremios, los padres que se van pasando información de dónde hay vacantes. Y los supervisores que terminan diciendo, bueno, inscribo yo. Entonces hubo colas 2 días antes de empezar las clases o el día previo de padres que iban y anotaban a sus hijos en el distrito para saber y que el supervisor, entonces terminaron reemplazando de manera artesanal, digamos. Como históricamente se hizo en la escuela, bueno, ahora lo hicieron los supervisores. Y por otro lado, algo muy interesante que sí quiero contar, que pasó en la legislatura porteña el día martes en la sesión, en la Comisión de Educación, es que había una escuela en el distrito quinto que había funcionado como escuela muchos años, que ahora estaba no estaba en uso, de que estaba deshabitada. bueno, hubo un pedido de expropiación de esa escuela, hubo docentes que se quedaron a dormir en esa escuela, pasó a la Comisión de Educación, se votó hoy y se expropió la escuela sobre la calle Manuel García, que tiene el nombre de Carlos Fuente Alba, exacto, docente asesinado. El día de mañana, 4 de abril, se cumplen 7 años del asesinato de este docente neuquino, y la escuela va a llevar su nombre, Carlos Fuente Alba, ahí en Manuel García al 300, y el día sábado va a haber un festival. Y bueno, esas cosas nos ponen contentos, ¿no? Cuando vemos de que si hay un estado ausente en la ciudad de Buenos Aires, somos los docentes, la comunidad educativa, donde vamos a ir a buscar soluciones para que los chicos tengan vacantes en la capital federal. Por eso es una gran victoria para, yo digo, para los docentes, para la escuela pública, cuando hemos encontrado un lugar para usar, ¿no? Eso es importante. Perfecto, muchísimas gracias, Matías Alduendo, miembro de la Unión de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias por tu visita. No, por favor, gracias a ustedes, en serio, muchas gracias. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Agradecemos los saludos también de Rolando Leiva, Claudia Deus, y un saludo especial para Luciana, la conductora oficial de este programa, que se está recuperando su voz, su herramienta de trabajo, luego de estos cambios climáticos que nos han afectado a todos. Queremos saludar también a Carla Weinstock y a Oscar Quinteros también, que han colaborado en la producción de hoy, y especialmente a nuestro equipo de producción con sus nuevos integrantes: Carla Muya, Federico Jiménez, Laura Osús, Luciano Travieso, Mariana Costa, Máximo Paz, Romina Caldera y Romina Parrado. Este fue el programa número 167 del Puente, y continuaremos la próxima semana para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.